Buenos días a todos. Soy María Luján Lecano, de Junín de los Andes, de la radio FMH Comunitaria, y pertenecemos a una organización que se llama Mingaco. Esta radio es parte de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que desde siempre somos una gran red casi de más de 100 radios en todo el país. 100 radios que desde lo local, desde lo popular, desde lo que le pasa a cada uno de los vecinos, las vecinas, las organizaciones del pueblo a nivel local, regional y la provincia de Neuquén, lo vamos contándole a los vecinos. Esto que cada uno de nosotros fuimos diciendo, de que la noticia no sea traída desde otro lado o armada desde un solo sector, sino desde la voz de aquel que está en el pueblo. Creemos fundamentalmente en la ley de medios, de servicios de comunicación audiovisual, y no la ley de hoy, sino la ley que logramos entre todos, más de muchas personas, de muchas organizaciones, de un gran pueblo que la acompañó y la luchó. También creemos en las políticas públicas que logró el gobierno anterior, con diferencias en muchos aspectos, pero no en esto que fue escuchar lo que necesitábamos las radios comunitarias y las radios o los medios televisivos, y fundamentalmente en este caso las radios comunitarias como la nuestra, sin fines de lucro, ha sido una radio que hace 16 años que la llevamos al hombro. Pocahuyo fue la radio que nos pasó el primer transmisor para poderla poner en funcionamiento, y los vecinos del pueblo los que nos dieron el equipamiento usado de cada lugar como para poder sostenerla. Y sin embargo, gracias al esfuerzo de tantos compañeros y compañeras de este colectivo que le llamamos, se ha logrado cumplir 16 años y estar todavía al aire. Gracias a estas políticas públicas hemos ganado, a través del AFCA y de los FOMECAS, varios proyectos donde la pudimos realmente poner en el término de decir calidad. Calidad en la transmisión, calidad en el equipo de gente, de compañeros que están al aire. Poder transmitirla más allá del pueblo, a la zona de pueblos originarios, anhelos y deseos que siempre habíamos intentado trabajar, pero siempre desde el bolsillo de cada uno, desde la buena voluntad. Vuelvo a decir, la ley de medios tiene que volver a tener la fuerza y el origen con la que nosotros la luchamos, no solamente el Estado del gobierno anterior, sino fundamentalmente todos nosotros, porque es la ley que nos da el derecho de saber que la palabra nuestra vale. Lo que nosotros hoy proponemos es que se revean las modificaciones que se introdujeron en la Ley de Servicios de Comunicación en este nuevo gobierno y que vuelvan al texto original. Que se les exija al gobierno nacional actual que cumpla con las políticas públicas de la ley de medios que reglamentó a través del AFCA. Implementar los FOMECAS y cumplir con el pago adeudado de los proyectos ganados por los FOMECAS de todas las radios que participaron. Que aprueben los concursos de las licencias presentadas por los medios radiofónicos y televisivos. Nosotros participamos del concurso de nuestra licencia, nos la aprobaron hace 3 semanas. No sabemos nosotros cuántas radios más han ganado esta licencia que nos corresponde por derecho. Como para que todos lo tengamos en cuenta y todos sigamos exigiendo lo que nos corresponde. Si todo esto no nos sucede, que nos devuelvan los derechos logrados, proponemos fortalecernos en una sola acción para combatir desde cada espacio de comunicación nuevamente a estos enemigos del pueblo, las corporaciones mediáticas y al Estado Nacional, en todos sus estamentos y donde se nos prive de los acuerdos ganados por ley.